Yo soy Marisaini y quería contarles que estamos haciendo un espectáculo que se llama Caprichos Deliciosos, jueves 6 de noviembre en la Biblioteca Café, que queda en Marcelo T. de Alvear 1155. Se trata de un matrimonio que trabajan juntos, son matrimonio artístico y en la vida real, y que se pelean muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, a través de canciones que son elegidas, son temas muy conocidos de películas muy conocidas, van contando su historia en el amor y en la música. Es un espectáculo muy grato, muy, muy divertido. Los temas son preciosos realmente. Así que me gustaría mucho que vinieran a verme y que lo disfrutaran tanto como lo disfrutamos nosotros. Mi coprotagonista es Rubén Mónaco, que es un excelente pianista y un gran actor. La obra fue escrita y dirigida por Darío Bonner, otro grosso. Así que la verdad es que disfrutamos muchísimo, muchísimo haciéndolo, y queremos que ustedes disfruten con nosotros. Anyone that you adore can.